del MIN, IT y desinversión en la ciencia, en la técnica y en la educación por parte del Estado Nacional, que propone llevar adelante un candidato a presidente de la Nación. Mientras que están llamando a todos los candidatos a exponer y debatir sus propuestas en ciencia y tecnología. Luego de obtener más de 7 millones de votos en las PASO, el candidato de La Libertad Avanza retomó la gira mediática que viene marcando su hoja de ruta durante los últimos 3 años. El libertario resaltó que con los mismos de siempre una Argentina distinta es imposible, y aunque los 2 días dijo que el expresidente Macri tendría un cargo en un eventual gobierno suyo, aseguró que el CONICET tiene 35.000 personas. Bueno, cualquier cosa. Y lo comparó con la NASA, que según el libertario cuentan con solo 17.000 empleados. Bueno, así esto es lo que está pidiendo este consejo. Con el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales, LAISI. ¿Es acaso Javier Milei un rebelde sin causa, un rebelde por la rebeldía misma? ¿Es acaso Javier Milei simplemente un canalizador de la bronca social, aunque sus argumentos sean contradictorios e irracionales? Algo de esto vamos a conversar con Lea Ross, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Lea, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Pau? Muy buenas mañanas. Bien, bien. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto que encarna Javier Milei? ¿Esta rebeldía juvenil es un fenómeno transversal a todas las edades y orientaciones políticas? ¿No representa en sí un sector social, sino que quizá representa el enojo que existe en los diferentes espacios políticos, etarios y sociales? ¿Cuál es tu postura sobre eso, estimado Lea? Yo le sumaría que hay por distintas geografías también. Lo que uno contemplaba que era una fuerza política que emergió a partir de un sector juvenil de la zona, de la región más porteña del país, hoy en día vemos que en realidad está expandido en la gran mayoría de las provincias. De hecho, ni siquiera salió primero en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, evidentemente hay que también pensar por ahí sobre cómo es el tratamiento, la percepción, la sensibilidad que se tiene en el gran amplio espectro del país, con sus distintas geografías, que quedó interpelada por esta figura, a diferencia quizás incluso de los que habitan en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cual, bueno, eso requerirá quizás un trabajo más minucioso. Pero hay en ese caso ciertas preguntas sobre ¿de qué hablamos cuando hablamos de este periodo de la Argentina que se está viviendo, sobre una figura que no se logra desmenuzar con claridad cómo sería su gestión de gobierno, empezando por el hecho de que si va a haber costo político o no? Hay, retomando quizás un poco un artículo de la politóloga María Esperanza Casullo, en la Argentina tenemos como 3 momentos de ascenso de derechas, digamos, o por lo menos de derechas más modernas. Una era la UCD, la segunda era el macrismo, y la tercera es lo que tenemos hoy en día, que se lo podría definir como una especie de derecha youtuber o de TikTok. Estos tres, según Casullo, en realidad estos tres tienen puntos muy en común, que tiene que ver un poco sobre que los distintos referentes, dirigentes que tenía UCD, macrismo y derecha de las redes sociales, es que en general tienen dirigentes muy atrapantes, que generan atención en programas de televisión, que figuran en las portadas de revistas, e incluso a veces dentro de la prensa gráfica les hacen como lo que se dicen perfiles, ¿no? O sea, una especie de biografías para exponer los matices que tienen sobre lo bueno y lo malo que tienen estos personajes. No sé, uno puede recordar a María Julia Alzogaray, por ejemplo, cuando fue figuraba en la portada de una revista con un atuendo de piel, por ejemplo, semidesnuda, y bueno, así como lo vemos como una figura siendo desde su rol como secretaria de Ambiente, el hecho que sorprenda ver una imagen así es como que lo podemos trasladar incluso en la actualidad con una figura como Milei, por ejemplo, que de hecho la famosa fotografía de Milei sosteniendo un mazo frente a cámara, dando a entender que va a romper la cámara, es también la imagen de una foto de portada de una revista. También todo ese, aunque no lo parezca, todo lo que es dolarización, privatización, demonización del Estado, el hecho de dar una defensa a las Fuerzas Armadas, polemizar lo políticamente correcto, a la vez que se engancha con una cierta dosis de paternalismo hacia los sectores de la sociedad pobre, también está presente en estos tres sectores, digamos. Este último punto es interesante tener en cuenta, lo de la actitud paternal que puede tener una figura como Milei, por lo menos a nivel discursivo, dentro de los que están, puedo decir de una manera, los excluidos del sistema. Es decir, no te dice que la pobreza o los pobres es el origen del mal. El origen del mal es la casta política, digamos. Eso como para tenerlo presente, porque en general la percepción que se puede tener de quien vota a Milei, una parte de quienes votan a Milei, o no creen que va a cumplir sus promesas más complicadas, sino que que simplemente lo votó como para patear el tablero, o por el otro lado creen que sí va a cumplir sus promesas, solo que cree que no va a ser la ciudadanía quien pague los costos. El que pague los costos va a ser la política, digamos. Y ahí el tema de quitar ministerios, etc. Lo que sí, la novedad puede... quizás lo novedoso, cito acá suyo, de las derechas del TikTok, es que optan por utilizar esta estrategia gramsciana, digamos, lo que es la batalla cultural, que para poder de alguna manera expandir, disputar el sentido político dentro de lo que es en este caso el liberalismo, no se puede quedar en el conformismo de las academias o ir a reuniones con empresarios, dar discursos para una élite, sino que debe tener una expansión más popular. Y una estrategia para poder llevarla a cabo es hablar de temas que no son de economía. Y una manera de hacerlo que tuvieron algunos referentes de este sector fue el hecho de hablar sobre cuestiones que tengan que ver con los feminismos, con problematizar algunos discursos progresistas, instalando de alguna manera el planteo de hablar de feminismos, hablar de cupo trans, es un arraigue marxista, sentido que ante la impotencia del marxismo de no poder interpelar a los sectores obreros, opta por hablar de otros temas que no tengan que ver con el sector obrero. Todo eso habla acá suyo. Yo le agregaría el hecho de que estas experiencias a la hora de disputar la política electoral de una u otra manera han tenido tensiones, o no tantas, pero que en definitiva tuvieron que lidiar con la política tradicional, con la casta. La UCD no tuvo mucho problema de unirse al PJ porque el contexto mundial le favorecía. Estábamos hablando de la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, y teniendo un Carlos Menem que aceptaba esa receta, bueno, la UCD no tuvo ningún problema en aliarse con el PJ. En el caso del macrismo lo tuvo que hacer con la Unión Cívica Radical, que ahí sí Macri tuvo que abandonar algunos de sus ideales, por ejemplo privatizar empresas estatales. Al rechazar, al no ejercer una privatización de empresas estatales, era la forma que tenía para que la Unión Cívica Radical pudiera ejercer militancia territorial a favor del Frente Cambiemos. Y después tenemos la Libertad Avanza, que lo llamativo es que se rehúsa a hacer alianzas o ser absorbido por la política tradicional. A lo sumo logra convencer a algunas figuritas estelares, sea un Bussi en Tucumán o un Menem en La Rioja, pero a nivel de estructura, de aparato, se, se niega absolutamente a hacerlo, digamos. Y a lo sumo espera hacer al revés, que sea él quien maneje a esos dirigentes. De ahí esta noticia de que Mauricio Macri podría o no ser ocupar un cargo en una potencial gestión de gobierno de Javier Milei. Entonces, bueno, eso es bastante... ahí nos genera la impredecibilidad sobre cómo será o no una gestión de gobierno donde no cuenta con aparatos ni estructuras suficientes como para poder ser sostenibles sus medidas económicas. Supuestamente ya está ejerciendo la práctica de la teoría de Baglini, que dice que en la medida que vos te acercás al poder, ya no te endureces bastante, te ablandás bastante. Entonces, supuestamente, esta cuestión de que, por un lado decía que va a quemar o destruir el Banco Central, y por otro lado aclara que es un proceso mucho más lento de lo que se piensa, eso lleva a que algunos interpretan que se está ocurriendo eso, la típica teoría de Baglini. Cuando se habla... Hoy el presidente de la política tradicional. Sí. Estimado Lea, cuando se habla de la derecha youtuber y a Javier Milei como un fenómeno de derecha que fue apuntalado, fagocitado por redes sociales, es decir, que las redes sociales, las plataformas transmediáticas, hasta el momento solo sirven para fagocitar referentes de derecha. No vemos que surja de las redes sociales, de YouTube, referentes o influencers de izquierda, antisistema, o quizás de que vengan a plantear un socialismo o alguna alternativa de izquierda, sino que serían solamente fenómenos que pueden surgir, digamos, las redes sociales podrían generar estos fenómenos de derecha. Solamente esa es la posibilidad, o sea, ¿son fenómenos exclusivos para la derecha las redes sociales? Bueno, dos cosas voy a decir. Primero, el problema de las redes sociales es que está muy ligada a la propia posesión de las tecnologías. A ver, yo en este momento estoy hablando mediante un teléfono celular que compré hace poco, creo que ya pasó 2 semanas. Yo cambié mi teléfono celular porque el celular que yo tenía antes tenía la ficha rota. Me llevaba como 10 minutos lograr encajar el cargador de celular para que pueda suministrar energía. Además de que se me estaba llenando de la memoria, etcétera. Es decir, me llevaba mucho tiempo usar el teléfono celular para que pueda recuperar energía. Tuve que desinstalar aplicaciones porque se me llenaba de archivos basura el celular. Es decir, mientras más pasaba el tiempo con mi viejo teléfono celular, menos posibilidades tenía de seguir utilizándolo. Hoy tengo un nuevo celular y puedo hacer de todo. La batería dura muchísimo, puede encajar tranquilamente en el cargador. Estoy descargando aplicaciones de todo tipo. Montones de cosas estoy haciendo con el teléfono celular. En otras palabras, me siento más libre. Es decir, el celular me hace sentir que soy una persona más libre al ofrecerme muchísimas cosas para ejercer y para realizar, para poder consumir, para poder ver todo lo que yo quiero, para jugar todo lo que yo quiero, para hacer de todo. Es decir, mi percepción de libertad está a partir de cuántas cosas puedo yo consumir. Y efectivamente las redes sociales te demandan eso, de que creas contenidos para monetizarlos, para de alguna manera generar esta interacción que se vuelve emprendedora también, y por ende genera esta relación con nuestras tecnologías, genera una mirada de la libertad que encaja a la perfección con este discurso de Milei también. De ahí que de alguna manera su brote viene de la mano de esto que decía un sector juvenil urbano de la capital federal, que tiene más manija con el tema de los lenguajes del TikTok, y evidentemente se logra tener una mayor aceleración a partir de lo que fue la cuarentena. Mira, hay un libro que escribió Javier Milei, fue su penúltimo, que lo escribió con un colega, el libro se llama Libertad, Libertad, y en su prólogo plantean que las críticas que hacen al keynesianismo, al progresismo, etcétera, lo hacen desde la postura de no hacer política tradicional porque consideran que hay que esperar muchos años para que la sociedad tome conciencia de lo que es tener libertad. Evidentemente la lectura que tiene Milei es que la cuarentena aceleró aún más ese proceso, esa toma de conciencia de lo que es la libertad, el hecho que se cercione la gente que sienta que no están dejando que salga a la calle, etcétera, aceleró ese proceso y de ahí decidió saltar a la arena política. Entonces, bueno, es toda una discusión, pero que nos da una pauta de por qué no se generan expresiones de izquierda desde las redes sociales. Eso quería decir por un lado. Lo otro que quiero decir es que en realidad hay que tomar en cuenta una cosa. En realidad Milei no se hizo famoso por las redes sociales, sino desde los medios tradicionales. La primera aparición de Javier Milei en televisión que se conoce fue en abril de 2015 en el programa Hora Clave. En la última edición de en el último año de Hora Clave, el programa emblemático de Mariano Grondona, incluso si uno lo busca por internet, es bastante involuntariamente sugerentes ese programa, porque se lo vio a Mariano Grondona muy deplorable, le costaba a veces hablar, es decir, como que estaba ya en las últimas. Hoy en día Grondona no está ejerciendo el periodismo por su avanzada edad, y hay como una especie de salto intergeneracional entre un Grondona, que era el referente de la difusión de las ideas liberales de la Argentina, y la figura de Javier Milei. Esa fue su primera aparición, y su segunda aparición fue en Animales Sueltos, donde ahí exponía su verborragia contra ciertas, como contra Keynes, e incluso polemizando con algunos periodistas que estaban sentados en la mesa del diario Clarín, por ejemplo. No sé si ustedes habrán visto la entrevista reciente que le hizo Alejandro Fantino a Milei, donde casi quiebra en llanto. Sí. Es muy curioso porque yo hace poco terminé de leer un libro que se llama El Loco, que está teniendo mucha difusión en los medios de comunicación, que escribió Juan Luis González, que es la vida privada y otras cuestiones que tienen que ver sobre la figura de Javier Milei. Hay como dos o tres puntos a tener presente sobre esta relación de Javier Milei con Alejandro Fantino, que se enlaza un poco con esto que estamos hablando. Por un lado, Animales Sueltos se filmaba en un estudio de televisión que estaba a nombre de una empresa cuyo accionista era Sebastián Lombardi. Sebastián Lombardi es un amigo o allegado de dos hermanos bastante truculentos dentro del ámbito policial, que son los hermanos Schlenker, que si ustedes buscan en Google están involucrados en temas de asesinatos por tranzas narco y barra bravas. Ese tal Lombardi no solamente es dueño de distintas empresas, sino que en la actualidad es contratado por La Libertad Avanza para ciertos actos proselitistas, como para organizar un determinado espacio privado, etcétera. Lo curioso es que parece que utiliza empresa que no tiene empleo, trabajadores, lo cual ahí da una sospecha de que puede haber lavado de dinero por ahí. Otra cuestión: Animales Sueltos se transmitía por América TV, y América TV tiene como accionista minoritario al empresario Eduardo Hornequian. Eduardo Hornequian, que es un magnate que maneja la concesión de los aeropuertos, los principales aeropuertos de la Argentina, y Javier Milei había trabajado con él por varios años. Y lo que se plantea quizás es que la exposición mediática de Milei, que arrancaba durante el macrismo, dando también feroces críticas a la gestión de Mauricio Macri, pero puntualizando a Marcos Peña, que era su jefe de gabinete, que tenía un cargo muy importante, tomaba decisiones muy importantes, a pesar de que hoy en día no lo vemos a Marcos Peña como una figura importante de la política ahora, pero apuntaba por ahí. Los dardos de Milei apuntaban contra esa figura. Lo que se señala desde el libro es que Hornequian tenía la sospecha de que Macri tenía pretensiones de quitarle las concesiones de los aeropuertos. Entonces, desde ahí aparece la figura de Milei en la televisión tradicional, y después de ahí empiezan a surgir cuentas de YouTube y luego de TikTok que se encadilan con su figura. Y voy a terminar con lo siguiente. Me comuniqué yo con el autor del libro, con Juan Luis González, que le pregunté sobre este tema de la relación de Milei y Fantino. Y a pesar de todo esto que estoy contando, él me dice que en realidad si te fijas bien, Milei es alguien que se siente solo, que con Fantino siente que tiene una amistad muy fuerte. Lo siente como un amigo, siendo una persona que tuvo una infancia bastante difícil. Javier Milei tuvo una infancia bastante dura, digamos, recibió maltratos físicos y simbólicos por parte de su padre y en menor medida por su madre. Y me decía que Javier Milei tuvo una vida mucho más difícil que el 90% de quienes lo critican. Luego me llamó la atención, digamos, porque si uno lee el libro, es un libro muy crítico a la figura de Milei. Y sin embargo, da ese panorama sobre lo que es la complejidad de esta figura, y de alguna manera también nos plantea también de qué manera eso también incide a la hora de interpelar a un gran amplio sector de la sociedad que podríamos decir que también se siente sola frente a esto que estamos viviendo a nivel económico y a nivel institucional. Muchas gracias, como siempre, estimado Lea. Bueno, saludos a todos. Hablamos con el periodista Lea Ross.